Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos en nuestro afán de intentar trasladar todo lo relativo al deporte local, provincial y local, en estos tiempos tan complicados y tan difíciles que nos han tocado vivir. En este caso, llevamos dos días ya hablando de fútbol, que es, podemos decir, la disciplina deportiva que ahora mismo, en estos momentos, se mantiene algo con más, se mantiene con algo más de vida, ¿no?, que el resto de disciplinas deportivas, que el resto de modalidades, por el hecho de que estaba previsto el inicio de las competiciones ligueras para este mes, para esta fecha, en la mayoría de los casos, o incluso antes. Hablamos, por ejemplo, del Señor A, equipo del que tuvimos la oportunidad de analizar y comentar el último partido que disputó el pasado domingo, el segundo de la temporada y el primero en casa. Es decir, la liga sigue para adelante. Por otra parte, ayer pues ya adelantábamos algo de lo que va a ser ese proyecto de Ubrique Unión Deportiva Señor B, que en principio, cuando se estableció el calendario, se fijó que el comienzo de la liga iba a ser precisamente este próximo fin de semana, pero ya, como nos comentaba ayer Mario Casilla, se retrasa al menos una semana más. Y así casi con todo, porque ya hablábamos de los juveniles, los A ya comenzaron, los B están a punto de comenzar también, o al menos estaba previsto que comenzaran, la categoría cadete, la infantil, todos ellos iban a arrancar en este mes de noviembre. No solo ellos, también comentábamos ayer el fútbol sala, que también tenía previsto comenzar en este mes de noviembre, y parece que la cosa se va a atrasar un poco. Y en nuestro repaso por lo que son los colectivos ubriqueños que este año van a competir o tienen intención de competir, como vienen haciéndolo habitualmente en las últimas temporadas, hoy nos vamos a centrar en el mundo del baloncesto. Como saben, los equipos del CABU llevan entrenando desde el pasado mes de septiembre, una vez que los equipos, adaptaron el protocolo del Patronato Municipal de Deportes al que establece también su propia federación, la Federación Andaluza de Baloncesto. Una vez que se estableció ya un protocolo común con los dos, pudo comenzar a entrenar en el pabellón polideportivo municipal, al principio con entrenamientos individuales, pero poco a poco ha sido de forma progresiva volviendo a la normalidad de lo que son los entrenamientos de baloncesto. Se barajaba una fecha. La última vez que hablamos con el presidente del CABU, Fernando Corrales, nos comentó que sobre mediados de diciembre estaba previsto que se jugara al menos una jornada, si todo iba bien, o ya se pospondría para enero, aunque todavía la fecha no es definitiva ni oficial. Se dice que puede comenzar la competición para algunos clubes, para algunas categorías, el 13 de diciembre, aunque con anterioridad, a finales de noviembre, ya incluso estaba previsto que comenzara la competición senior. Ahora mismo todo esto está en el aire, con estas nuevas normas restrictivas, y esperando a ver lo que ocurre el próximo lunes, porque ya saben que el periodo de la última normativa de pues restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, en principio termina este próximo lunes. Lo habrá que ver si se amplía, si se endurecen o finalmente pues quedan en suspenso. Estaremos, por lo tanto, pendiente a todo eso en lo que al baloncesto se refiere. Pero aún así, queremos hacer una ronda, ¿no?, para conocer cómo está la situación ahora mismo en los distintos equipos, porque ya decimos, están trabajando desde septiembre, sin vista que la liga comience a corto plazo, pero ahí tenemos un grupo de jugadores, o varios grupos de jugadores, esforzándose y preparándose para que en el momento que se dé el visto bueno al inicio de la liga, pues el equipo esté a punto. Y por eso hoy vamos a hablar de dos equipos, en principio del CABU Junior y también del cadete femenino. ¿Por qué? Porque ambos esta temporada están dirigidos por Ángel Pérez Hernández, que es el entrenador del CABU, que la pasada temporada dirigió al cadete A, en la competición de nivel A, por cierto, y ya por edad, pues su grupo, el grupo que ha dirigido en estos últimos años, pues sube hasta la categoría junior. Y también el año pasado inició un proyecto, ¿no?, de entrenamiento con jugadoras cadete que por primera vez se metían en el mundo del baloncesto sin mayores pretensiones, sin ánimo de competir de forma federada. Pero claro, la cosa ha cambiado esta temporada y más que por el mero hecho de entrenar ya tienen que estar las jugadoras federadas. Así que esto le abre otra puerta y le hace replantearse o estudiar otras posibilidades. Vamos a hablar de todo ello con Ángel Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo lleváis esta situación en lo que se refiere al funcionamiento y al día a día en la gestión de un club deportivo, de un equipo? ¿Cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, aún así en el tema que estamos con el COVID y todas las complicaciones que nos está estrenando para el tema de los entrenamientos y todo eso, pues la verdad que sinceramente muy bien, ¿no? El otro día tuvimos una reunión en la federación para el tema de los partidos y la fecha de poner la liga, de empezar la liga, y había equipos que todavía no habían podido empezar a entrenar, pabellones que no se habían abierto, con la nueva normativa ahora de horario de para los menores de 16 años, pues la organización de los horarios pues tenía muchos problemas, y la verdad que nosotros, a través del ayuntamiento y del patronato, pues no hemos tenido ninguna pega. Y muchas veces, sin saber incluso a qué atenerse, porque bueno, estas medidas van cambiando de una semana para otra, y cuando se aprueban nuevas medidas de restricción como estas últimas, no se sabe al principio bien cómo puede afectar al deporte en general y al baloncesto en particular, ¿no? Sí, bueno, ya empezábamos desde cero cuando no se podía practicar, bueno, cuando el pabellón estaba cerrado, ¿no? Uh-huh. Ya a través de la federación había un protocolo, el ayuntamiento de Ubrique y el patronato también pusieron un protocolo sobre la mesa, y adaptándonos a eso, pues digamos, empezamos a rodar, que fue con entrenamiento donde no había ningún tipo de contacto, era entrenamiento individual, y según el protocolo de la federación, pues eran durante 2 semanas. A partir de las 2 semanas, pues se podía mantener un poquito de contacto, y ahora mismo, pues la verdad que estamos entrenando con naturalidad. ¿Cuánto tiempo lleváis en lo que es la pretemporada? ¿Un mes más o menos? No, llevamos casi finales, mediados de septiembre o por ahí, llevamos casi 2 meses. Dos meses, un poquito más. Ya usando, con la posibilidad de usar el pabellón, ¿no? Sí, con uso del pabellón. Y con todo esto, ¿cómo se presenta la temporada para el equipo junior? ¿Cómo la estáis estás planteando en este caso? Pues ahora mismo los entrenamientos, nuestros entrenos van bien, creo que estamos teniendo un buen nivel. Ya, como te he comentado antes, en la reunión de los clubes de la federación el otro día, pues como está la cosa que parece que mejora, parece que empeora, pues teníamos fecha de comienzo el 13 de diciembre, y entonces lo más, digamos, el más inconveniente no era jugar, sino el tema de desplazarte a otras localidades. Claro. Por ahora mismo la movilidad limitada que tenemos, el desplazamiento de los padres también, que van con los niños, pues y también con los otros clubes que todavía no han abierto pabellones ni están empezando a entrenar, pues está la cosa muy limitada. Pues nosotros, yo creo que con los dos meses y medio que llevamos entrenando, pues hemos cogido muy buen ritmo, ¿no? Tuvimos que estar una semana parado el junior por tema de protocolo, pero yo creo que el equipo está muy bien ahora mismo. Por lo tanto, ¿se confirma que en principio se mantiene esa fecha, la del 13 de diciembre, para comenzar, o ha habido modificaciones? Estamos a espera de una reunión la semana que viene, porque incluso el senior empieza, creo que era el 27 de noviembre, y está ahí en duda. No sabe si empezará en diciembre o puede que se atrase hasta enero. Según las circunstancias en las que nos encontremos, a ver si termina el estado de alarma, según evalúe la semana que viene, pues ya valorarán y damos comienzo el 13 de diciembre. Uh-huh. Ángel, ¿y el no saber exactamente cuándo comienza la liga condiciona de alguna forma la intensidad de los entrenamientos? No, para nada, Jesús. Yo creo que hemos ido de menos a más. Sí que es verdad que todo entrenamiento lo que motiva es a poder jugar un partido con otros equipos, aunque sea amistoso, ¿no?, antes de empezar la pretemporada. Pero bueno, los niños tienen ganas de jugar entre ellos. Y la verdad que sí que es verdad, como tú dices, que no tenemos, digamos, un fin, porque no estás dentro de un mes, vamos a empezar la liga, pero bueno, si tenemos que ir atrasando un mes, yo no creo que se atrase mucho más de uno o dos meses, empezar la temporada. Poquito a poco iremos mejorando lo que tengamos más atrasado y ya está. Cuando tengan que empezar, pues creo que empezaremos, digamos, más aventajados que otros equipos. Uh-huh. Y bueno, con esa incertidumbre por delante en el horizonte, ¿los jugadores cómo se lo toman? ¿Es difícil que se concentren los entrenamientos o no? No, la verdad que no es un tema que sea importante ahora mismo para ellos. Ajá. Ellos ahora mismo, yo creo que para ellos y para mí lo importante es poder entrenar, ¿no?, que no haya ninguna situación que no lo impida. Y ya si empieza la liga, pues cuando digan definitivamente una fecha, pues ya entonces ya marcaremos más objetivos, estudiaremos cosas más técnicas, mejoraremos la jugada. Pero ahora mismo hacemos bastante físico, bastante cosas que sean dinámicas, carrera, contraataque, uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, algo así más digamos rítmico. Uh-huh. Ya cuando empiece la temporada y tengamos fecha, pues empezaremos a practicar táctica y jugadas. Uh-huh. Recordemos que tu equipo el año pasado militó en la categoría cadete de nivel A y que sería de los pocos equipos que había terminado ya su liga, ¿no? Porque la competición había terminado, aunque eso no significa que hubiera terminado la temporada. En marzo ya dejasteis de entrenar y eso se ha notado esos meses de parón cuando habéis reiniciado los entrenamientos. Pues la verdad que no tanto, yo por lo menos en lo que es el equipo junior, sí, incluso en las cadetes femeninos no he notado ninguna bajada, digamos, de ritmo. Sí que es verdad que son muchos meses, ¿no?, que la temporada se acabó en marzo por el tema del COVID, pero bueno, sobre todo han empezado con muchas ganas. Ellos llevaban todo el verano con muchas ganas, que cuándo vamos a empezar, y la verdad que tienen buen ritmo. Situaciones como esta, y te lo pregunto a nivel general, no en concreto con tus jugadores, con tu equipo, pero situaciones como esta, ¿pueden parar en cierta manera la progresión de los jugadores? ¿O a estas edades, digamos, todo se absorbe y todo es flexible? Yo creo que a estas edades ya lo que tienes que aprender tácticamente o físicamente ya más o menos lo tienes aprendido, ¿no? Ya lo que es mejorar técnicamente un poco. Y claro, mejorar físicamente son niños que se encuentran en desarrollo, que cuando desde marzo, aunque lo hayas visto por la calle, cuando empiezas a entrenar, ¿no?, te das cuenta de que su desarrollo del cuerpo pues, ha aumentado, ¿no? Pero por lo demás yo creo que no se paraliza, ¿no? Uh-huh. Va avanzando y lo que hace es continuar ahora cuando hemos empezado. Claro, eso que comentas tú es verdad, porque claro, os habéis pegado desde marzo, ¿no? A lo mejor, aunque, como tú dices, me los he encontrado por la calle, lo he podido ver, pero no sobre la cancha. ¿Lo has notado muy cambiado en ese sentido? Sí, hombre, físicamente algunos sí. Hay algunos que han estirado, ¿no? Ya que han crecido. Es lógico que en verano crezcan, ¿no? Siempre. Date cuenta que nosotros planteamos siempre los entrenos finales de temporada que acabamos en junio, julio, y el único parón que hay es de un mes, mes y medio. Entonces, uh-huh, cuando llega septiembre, pues es más reciente, pero ya desde marzo se nota que han cambiado, cambia su actitud, cambia su personalidad, todas las cosas influyen, todo esto también influye, ¿no? La forma de ver las cosas. Tengo algunos niños que sí que es verdad que tengo algún niño que tiene miedo, ¿no?, a este virus y ahora mismo no está entrenando, a ver si la cosa mejora para poder seguir, porque tiene personas de riesgo cerca y la verdad que no le da miedo, ¿no? Ajá. Entonces ya te digo que todo, aunque parezca que no, estamos entrenando con normalidad. El otro día leí que en el deporte era, creo que era un 0,5 sí. el tanto por ciento de contagio, ¿no? Ajá. Es decir, que es una cifra muy baja, muy baja. Y yo creo que como más miedo hay que tener a otras cosas, a esas reuniones, ¿no? Reuniones familiares, reuniones grupales de fiesta y el deporte en sí, aunque haya contacto, pero si se toman las medidas que hay que tener fuera, no hay por qué tener miedo. Puede la posibilidad que se que toque, pero vale, es que te puede tocar saliendo a la calle o entrando a un comercio, te puede tocar. Sí, sí. Y, pues, si lo hace haciendo deporte, pues por lo menos es algo más saludable, ¿no? Bueno, hablando, comentaba tú lo de los estirones, ¿no? De los jugadores de altura para ser el primer año de junior, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Todavía te haría falta, digamos, tener esa referencia del resto de equipos? Bueno, por altura yo creo que siempre hemos sido un equipo alto, ¿no? Hemos tenido jugadores altos, tenemos a Miguel, ¿no? Raúl, Pablo, Marco, tenemos jugadores altos, ¿vale? Son quizás, no son muy corpulentos, ¿no? Son, digamos, finos, pero por altura siempre hemos ido bien. Y creo que también hemos sido un equipo que ha luchado en el rebote. Uh-huh. Además de rápido, ¿no? Como virtud de ser un equipo rápido a los contraataques, que entrenando a cancha larga como es la central del pabellón, pues la verdad que nos beneficia. Ya el año pasado en cadete, aquí en casa jugábamos en la central porque nos gustaba correr y era una ventaja que sacábamos. ¿La plantilla para esta temporada mantiene el mismo bloque del año pasado o ha habido algún cambio? Sí, ha habido algunos cambios, hubo algunas bajas, he tenido incorporaciones del año pasado de dos juniors, que Juan José Rodríguez, Juan Carlos Rosado, tenía también a Carlos Pino, pero claro, algunos de estos jugadores pues están con el tema del COVID que no se ha incorporado, pero ahora mismo lo han paralizado, y ahora mismo tengo un equipo de 11 jugadores. ¿Con vista? Para jugar, hombre, con vista a una temporada para jugar 10, 11, 12... digamos un número perfecto, ¿no? Para jugar. Te iba a decir, con vista a poder recuperar alguno, ¿no? Cuando la cosa se vaya tranquilizando. Sí, esa posibilidad cuando mejore está, siempre está la puerta abierta para digamos repescar. Es que claro, yo no puedo obligar a ningún niño que haga algo a lo que le tiene miedo. Yo intento concienciarlo de que hombre, que es la situación mejor que podemos estar, ¿no? Es entrenar y tomamos todas las medidas de seguridad. Pero claro, ya al miedo de poder contagiar, cuando ya te has encontrado en cuarentena por una primera vez, pues yo no puedo obligar a nadie. Entonces claro. cuando se incorpore, pues se tendrá los brazos abiertos, tendrán que asustar más porque estarán retrasados al resto del equipo, pero bueno, no creo que tengan problemas en incorporarse y adaptarse. Claro, son situaciones que en las que hay que ser comprensible también, ¿no? Que cada uno vive la situación como buenamente puede o cree que debe vivirla, ¿no? Y en ese sentido, claro, pues, claro algún, cada niño es un mundo. Tiene una actitud y una forma de ser y eso hay que respetarla. Uh-huh. Bueno, el competir el año pasado en nivel A, se supone que esta temporada podría darle al equipo un plus, ¿no? Suponiendo también que afrontaréis o la competición en el nivel B esta temporada, ¿ese efecto se puede haber mitigado con el parón o no? ¿Cómo? Sí, te decía. Sí, me he explicado bastante mal. Me refería a que el plus que os dio el año pasado el haber participado en la categoría de nivel A con equipos mucho más fuertes, ¿no? O un poco más fuerte a lo que estabais acostumbrado con anterioridad. De cara a esta temporada, ese plus se supone que lo ibas a tener, esa experiencia, pero ¿cree que se puede mitigar un poco por el parón que de estos meses? Por el hecho de no haber podido jugar, porque sí, bueno... Lo que pasa es que, claro, ese parón lo tenemos todos los clubes. Todos los clubes, ¿no? Yo no creo que sea así, ¿no? Lo que pasa es que en nivel A, en este año, te encuentras niños de un año superior, ¿no? Entonces, hay equipos, como puede ser San Lucas, San Fernando, ¿no? Que puede tener junior de segundo año. Entonces puede crear una diferencia muy abismal en un partido. Claro. Entonces yo este año, que es primer año, pues prefiero jugar, aunque nosotros incorporemos también jugadores de un año más, pero preferimos jugar en una competición un poquito, un paso más abajo, para poder disfrutar del baloncesto y poder competir. Sí que es verdad que, bueno, siempre luchando con los más grandes, pues se aprende mejor, ¿no? Pero si luchas y juegas 7-8 partidos y los pierdes todos, pues también desanima un poquito el equipo, y eso tampoco me gusta ni a mí, ni supongo que a mis jugadores. Claro, y también hay que tener en cuenta, Ángel, que quizás este año el aliciente que tiene participar en el nivel A, que son la disputa de los campeonatos de Andalucía, está muy en el aire, tal como está la situación, o quizás no se puedan disputar y al final sea igual tanto el nivel A como el nivel B en cuanto, como decimos, a ese aliciente, ¿no? Sí, es lo que tú dices, ¿no? La meta final, que es en el nivel A, que llega a ser que a primero o segundo de a nivel de Cádiz, después optando al campeonato de Andalucía, sí. Ya el año pasado nosotros terminamos, la competición terminó también, y al final, pues lo que es el nivel A, al final tuvo el mismo fin que el nivel B, ¿no? Uh-huh. Es decir, es incluso más, porque el nivel B, la segunda fase nuestra, jugaron más partidos después de nosotros terminar. Es decir, incluso fue más larga la del B que la del A. Entonces, como tú dices, si esto no mejora, pues el fin será el mismo. Pero bueno, que tampoco es el aliciente nuestro ahora mismo. Creo que nivel B es un buen año para competir, que los niños se adapten a esta categoría que es el junior, y ya está, ya el año que viene pues valoraremos cómo nos encontramos y a ver si nos gusta y termina lo que es este equipo, termina en el nivel A, pues lo valoraremos, y si lo vemos bien pues daremos el paso. Dejamos a un lado el equipo junior y nos vamos a centrar en el cadete femenino, el equipo que, bueno, que el curso pasado ya estabais entrenando en los cursos anteriores, pero sin vistas a competir. El hecho de este año tener la obligación de federarla para que pudieran entrenar, ¿os ha hecho quizá abrir esa posibilidad de ponerlas a competir? ¿Cómo están las cosas al respecto? Pues la liga de cadete empezaría en enero, ¿vale? Igual que empezaban los infantiles. Este equipo que cogí el año pasado, pues era un equipo que venía de cero, no sabían botar, no sabían pasar, no sabían tirar. Entonces fue un trabajo muy grande, con niñas ya de 14, 15 años, pues es muy difícil, ¿no? Empezar a entrenar y ponerte a competir del tirón, ¿no? Primero hay que entrenar unos pasos, ¿no? Unos fundamentos. Y ya con el parón que tuvimos en marzo, pues la verdad que los 4 o 5 meses de entrenamiento que tuvimos, pues se nos cortó. Hemos empezado también a entrenar en la misma fecha que el junior. Se ha incorporado niña nueva. Y la verdad que, bueno, es verdad como tú dices, que se tienen que federar por el tema de los entrenamientos. Y estamos valorando el meterlo en una Copa de Diputación, donde es un partido por lo menos al mes, ¿no? Que puedan competir al mes, nivel no muy alto. Date cuenta que no lo puedes comparar con un equipo que lleva entrenando de chiquita, ¿no? Equipo de otras localidades donde llevan 6 o 8 años entrenando, pues yo quiero que estas niñas, para el tiempo que les quede, por lo menos que disfruten, ¿no? Que aprendan, claro, disfruten, que se lo pasen bien, que hagan un buen grupo de amigas que se diviertan y ya está, y que practiquen un poquito el deporte. Claro, porque de nada les sirve enfrentarlas a un equipo con mucha experiencia para que finalmente sufran más que disfruten, ¿no? Lo preferible es que jueguen con equipos quizás que estén en la misma circunstancia que vosotros, ¿no? Claro, no me sirve enfrentarlas a un equipo a lo mejor de San Lucas, incluso Arco, que llevan ya 6 o 8 años entrenando, que tienen un gran nivel y que las pasen por lo alto, ¿no? Yo, ¿para qué? ¿Para que el día siguiente no venga ninguna entrenada? No quiero eso para el equipo. Prefiero que disfruten, que meten su canastita, que se rían, que cuando termine el partido estén contentas, que vean que tienen que mejorar, porque siempre después de un partido se ve muchas cosas que hay que mejorar, y ya está, y seguir adelante y poquito a poco ir mejorando. Ya para finalizar, Ángel, ¿está previsto que a la plantilla y a los cuerpos técnicos os realicen el test por parte de la Federación Gaditana antes de que comience la competición? Fíjate que resulta que ayer comenzamos lo que es el club, comenzamos con los reconocimientos médicos. Uh-huh. El tema del test, yo sé que había la Junta de Andalucía había aportado unos test a la Federación, que nos lo iban a hacer llegar. No sé qué punto, hasta qué punto nos harían los test. Uh-huh. Eso ahora mismo está en... Tengo incertidumbre porque sí que hablaron que lo iba a mandar a cada club, pero ya creo que yo, que eso será algo que en un entrenamiento se dé un caso y se haga al resto de los jugadores, pero no para empezar a competir. Bueno, y en todo caso, si se hiciera para empezar a competir, sería justo una semana antes o días antes de que comenzara la liga. Y como todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo va a empezar, pues es normal, ¿no?, que todavía no se hayan llevado a cabo. Sí, no. Ahora mismo, nada. Ahora mismo lo que te estoy diciendo. No tengo yo conocimiento de eso. Si, como dice, mandarán al club los antígenos, y lo realizaré, bueno, mentira, lo tienen que realizar en a lo mejor en la farmacia, o lo tiene que hacer un enfermero o un médico, ¿no? Pues nada, Ángel, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y habernos puesto al día sobre la actualidad del equipo junior y del cadete femenino del CABU, trabajando pues casi dos meses, más de dos meses ya, en lo que es la preparación de la temporada, y solo desearos que sigáis disfrutando del baloncesto y que, bueno, que se sepa ya pronto que se apruebe, porque eso significaría también que la cosa se va normalizando el inicio de la competición liguera. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jesús, deseando de que el balón ruede ya y que tanto los niños como los padres y toda la gente que le gusta el baloncesto, ya también lo hablo por los seniors, los que hacemos los jueves, que también quedamos, que tenemos muchas ganas de echar partidito y que ruede el balón y que disfrutemos otra vez. Así sea, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Recordar que mañana volveremos a eso de las 6 de la tarde con más temas, actuales o no, relativos al deporte local. Se quedan ahora con la segunda edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.